Hoy por hoy, obviamente, estamos en los meses de julio-agosto, vacaciones, los niños tienen mucho tiempo libre, y esto hace que los papás no podamos tener todo ese control que quisiéramos tener al respecto de lo que nuestros hijos hacen o no hacen con el internet, con los videojuegos, y nos preocupa mucho este tema de que, bueno, está, eso es bueno, es malo, hasta cuándo es bueno, hasta cuándo es malo. Ahora sí. Tengo que decir que, como todo, los videojuegos pueden ser malos si es que se los practica con exceso. Así todo es. Exceso es malo. Por supuesto. Toda cosa que se vuelve obsesiva se vuelve mala. De hecho, la Organización Mundial de la Salud decretó ya un trastorno de obsesión hacia los videojuegos cuando esto se hace durante mucho tiempo. Yeah. Y la gente, los niños sobre todo, se obsesionan tanto con el juego, hablan todo el tiempo del juego y dejan de lado otras actividades que también son importantes. Por supuesto. Y lo que nosotros tenemos que buscar como padres es ver cómo hacemos para equilibrar este tema, porque definitivamente los juegos son parte de las actividades, son parte de las necesidades que hoy por hoy tienen los niños, no, sobre todo porque ya también es un tema social. Los niños, de alguna manera, que no están del lado de la tecnología, que no están con la tecnología, se vuelven un poco analfabetos ya en este tema, ¿no es cierto? Te comentaba también, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones elevó el tema de Plan de Ecuador Conectado, lo llamaron ellos. Así es. En el cual se invita necesita que todos estén conectados. Todo mundo tengamos mayor conexión. ¿Ya? Leo, como para, perdón, y está muy bien precisamente como este intro que nos estás dando, precisamente para saber que ahora todo mundo tiene que prácticamente estar dentro de la red, dentro de eso, precisamente para mantenerse actualizado. Como una pregunta pequeña, ¿tú cuál fue el primer videojuego que tú jugaste, que tú recuerdas? Bueno, yo he jugado desde la época del Atari. ¿No? Allá. Muy probablemente muchos de las personas con las que hoy converso ya no se acuerdan de esto. Ajá. Somos bastante, tenemos nuestros añitos, ¿no? Así es. Entonces, estábamos hablando de la época en la que los videojuegos eran puntitos que se movían en la pantalla, muchas veces en blanco y negro, y que dista mucho de lo que hoy por hoy puedes ver en los videojuegos. Eso es lo que te puedo decir de esa época bastante arcaica, ¿no? Es bueno. Y sí, muchos de ustedes allá a través de nuestras líneas, a través de nuestras frecuencias, sí se acuerdan precisamente cuál era el juego de antaño con el que se iniciaron para conectarse precisamente a esto. Como bien dice acá Leonardo, hoy por hoy la tecnología nos está conectando precisamente a un mundo digital en donde no podemos pasar desapercibidos. Chicos, ¡hey, Isa! ¿A qué edad es recomendable dar a los niños videojuegos? Es una muy buena pregunta, Isa. Personalmente yo no lo recomiendo, por ejemplo, en niños muy pequeñitos. Primero porque hay que reconocer un tema que es más bien un trastorno que va desde el dispositivo donde se está viendo. He visto unas muy malas costumbres, creo yo, de determinados padres, sin alguien criticarla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que le ponen el celular al niño, al bebecito, como su niñera digital, lo que tú decías, ¿no? Entonces, el niño está llorando, tome. El huevo se queda callado, y efectivamente el niño se queda quieto, se queda ahí embelesado, y saben que esa es una solución, pero no es lo más adecuado. Primeramente porque hay el problema de que los dispositivos móviles emiten luz azul. ¿Ya? Y la luz azul en los niños muy pequeños puede dar trastornos en el tema del sueño. Entonces, estimula demasiado el cerebro. Así es. ¿Ya? Entonces, es por eso que es bueno tener ciertas rutinas y ciertos controles en esto. En los niños muy pequeños no es lo adecuado. Yo aconsejaría al menos empezar con temas de dispositivos móviles como mínimo viable, tal vez unos 3 años. Los cuales los niños ya tienen una habilidad incluso motora para poder manejar estos dispositivos. Okay. Yo personalmente, como les digo, es mejor evitarlo en la medida de lo posible. Pero una edad adecuada pensaría que unos 3 años. Antes de eso, no. Okay, yeah. Muchísimas gracias. Isa, también tiene otra más. Sí. Qué bueno. ¿A qué edad le diste el primer videojuego a tu hijo? Bueno, Sebastián tiene una rutina de videojuegos bastante establecida. Ah, ya. Eso es la parte importante. O sea, no es el tema de darle el videojuego. Yo pensaría que el primer videojuego que él vio de manera controlada conmigo debe haber sido los 4 años o alguna cosa. ¿Te acuerdas qué juego era? La verdad, no. Yeah. Más bien los niños pequeños empiezan con las interacciones de juegos muy muy sencillos, sí, buscar colores, más pares, lúdicos, pares, sí, y sí, ese tipo de cosas, ¿no? Que son adecuados para esas edades. Así es. Ahora, es importante también tener en cuenta que nosotros tenemos como padres que saber qué es lo que están jugando nuestros niños. Por supuesto. Hay regulaciones muy claras. Aquí no hay que inventarse el agua tibia. Así es. Hay una regulación muy clara de normativas, uh-huh, de qué edades son las adecuadas para qué juegos. Así, ¿ya?, es. Les invito, por ejemplo, ustedes pueden ir a una página que se llama pegi.info. ¿Ya? ¿Ya? Es una página donde ustedes van a ver todas las... tienen un listado completo de todos los videojuegos, yeah, y las edades a las cuales están sugeridas para el uso. Entonces, ahí pues, ustedes ponen el nombre del Te invito cuento. A que más bien nos repitas nuevamente la página para que nuestros amigos que están a través de las líneas y redes sociales también tomen en cuenta y puedan también interesarse por hacer esas consultas y precisamente tener una especie de seguimiento o interés, como qué juegos le puedo recomendar a mi hijo si de pronto a ellos les llama la atención esto. ¿Me repites, por favor, el enlace? Claro que sí. Ustedes pueden entrar a pegi, es P-E-G-I, ¿ya?, punto info. P-E-G-I. Pegi es la normativa europea en este caso. Okay. Lastimosamente nosotros acá en Latinoamérica y específicamente en Ecuador no tenemos esas leyes, ese control. Pero podemos basarnos en organizaciones internacionales que justamente norman este tema. Entonces, entran ahí, por ejemplo, pueden ver juegos apropiados para niños de 3 a 5 años. Ya y ustedes pueden tener un listado de juegos adecuados para esas edades. Es muy bueno saber esto, que como nosotros como padres... también nos vayamos apropiando de ese tipo de iniciativas o de referencias, que vendría a ser la palabra adecuada, para que nosotros saber qué tipos de juegos podríamos darles a nuestros hijos para jugar. Pero también hablábamos acá con Leonardo, tras bastidores, que es muy importante inclusive saber determinar el tiempo. Martín, ¿qué más nos íbamos a compartir? Hay muchos juegos que se ponen de moda como Fortnite, Minecraft, Apex. ¿Cuáles has jugado? ¿Y por qué crees que impacta más en la sociedad? Okay, hay que diferenciar este tipo de juegos. Los juegos hoy en hoy por hoy son muy sociables. Así es. Es decir, ya no juegas solo, ya no es un niño detrás de una consola. Así es. De videojuegos. Hoy por hoy las consolas están conectadas a internet, uh-huh, y tú puedes tener múltiples videojuegos y múltiples compañeros de juego que están conectados. Tus amigos, Sebastián, por ejemplo, a veces queda de acuerdo con sus amigos en que a las 6 de la tarde van a jugar con todos sus amigos. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo previamente y se topan ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, juegos como Minecraft me gustan bastante porque incentiva la creación. Yeah. Motivan hacia la idealización de un mundo. Y sobre todo solucionan conflictos dentro de este mundo. La edad adecuada, si ustedes consultan, Minecraft está recomendado, me parece, desde los 7 años. Yeah. Pero, por ejemplo, Fortnite es un juego más para adolescentes prepuber. Yeah. Precisamente ya que mencionas el tema de Fortnite, hay algo que recientemente veíamos en redes, que un chico había ganado un torneo de juegos y que se había llevado una suma muy importante de dinero. Correcto. Entonces, llamaba la atención el tiempo, como bien decías tú al principio, ¿no?, de que todo exceso es malo. ¿Cuánto tiempo le llevó a este chico llevarse ese premio? Y hablamos de que con cuántas personas tuvo que competir. Brevemente, entre el artículo hablaba de que son millones de personas del grado total de lo que es la población que está en este planeta. Es abismal. Entonces, tú te pones a ver que era, creo que es un niño de unos 13 años, según el artículo, ¿Y qué nos puedes decir más bien de esa impresión con respecto a, esto, a este chico? Bueno, los eSports, como se les conoce, son justamente torneos que hoy por hoy están apareciendo. Hoy se han vuelto ya tan importantes como una Champions League, ¿ya?, como una liga profesional de cualquier tipo de deporte, y que motiva justamente ya la aparición de estas nuevas estrellas. ¿Ya? Entonces también se ha vuelto un tema de que los niños ven esos ejemplos y dicen, bueno, yo podría ser un jugador profesional en este tipo de torneos, pero... Me siento realizado. Sí, efectivamente. Y como cualquier tipo de torneo requiere mucho entrenamiento. Hay equipos profesionales de videojuegos que se dedican a entrenar todo el tiempo en este tipo de cosas, pero de manera controlada, ¿ya? El mismo parangón, o sea, nosotros somos... nos gusta el básquetbol y queremos aprender a jugar básquetbol y ser muy buenos en básquetbol, y damos nuestro tiempo para poder jugar el deporte. Pero nuevamente debemos estar controlados, o mejor dicho, tener esa disciplina de cuánto tiempo tengo que jugar y hasta cuánto tiempo tengo que dedicarme a otras actividades. Perfecto. Vamos a ver nuestros comentarios, tanto en las redes sociales. Y unos cuantos saludos a los chicos que ya están dentro de las redes sociales. Que nuestra querida Isa nos va a ayudar con la lectura de los mismos. Pauli y Alexandra, un saludo. ¡Ah, genial! ¡Hola! Mamá, hay que mejorar eso, cacho. Marta Martínez, creo. Andrea Salazar Salvador, hola, ¿qué tal? ¡Qué genial que nos estés acá sintonizando igual, siguiendo en vivo! Y Marín Cerro. Matías. Genial, Matías. Hombre, fuerte abrazo. Y a Mario Cerda. Mario, genial. Muy bien. Nos vamos a ir a unos... Vamos, Martín, ¿nos puedes ayudar con la lectura de ese comentario? De Pauli Alexandra, dice... Qué buena que tiene, yo no veo. Abrazos, mis niños de Caramelo, gran programa, grandes reflexiones, los llevo en mi corazón, Batman y Gaby. Hola, doctora Caramelo, qué genial, la doctora Caramelo también nos está siguiendo en redes sociales, un fuerte abrazo para ti, para tu mundo de Caramelo, qué genial que también nos sigas mucho acá con la revista Mamá Universitaria. Vamos a enviar a un pequeño corte y regresamos, unos cuantos mensajes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate, que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, chicos, regresamos. Muy buenos los anuncios que los dieron. Hoy vamos a entrar un poquito a los chistes y se preguntarán por qué. Precisamente porque es la única manera de atrapar al guasón. Así que Isa y Martín nos van a contar unos chistes que sé que van a ser del agrado de ustedes. A ver, ¿quién de los dos se va a animar? Yo. Vamos, venga. A ver, ¿ya se enteraron de la historia que Peppa Pig iba a ser mamá y Scooby-Doo papá? Martín, por favor. Se ríe uno. Es que en serio me estoy aguantando. Venga. Ahora, vi una vez una olla que no quería ser olla y fue olla a prisión. Chicos, bien. Vamos, venga. Yo en serio me estoy matando de la risa. A ver. Nivel, ¿cómo era? Nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Arriba a la ciudad. Utilicen una frase. Me operaron del apendicitis. Genial, gracias Isa. Martín, ya. Cógelo antes que se te vaya. Vamos, venga. Ok, ¿sabes qué? En estos momentos vamos a enviar precisamente un ¿sabías qué? Cabinas. No hay cabinas, ¿sabías qué directo? Ok, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? El tiempo adecuado para jugar videojuegos y estimular positivamente el cerebro de tus hijos es de 2 horas a la semana. Muy bien, precisamente por eso estamos conversando acá con nuestro amigo Leonardo, para que nos ayude un poquito con respecto a lo que es el tiempo que se va a pasar con los chicos. Y precisamente topamos el tema de los videojuegos, porque por lo regular están acá. Y si bien es cierto, debemos buscar ese espacio para recuperarlo y pasar más tiempo con nuestros pequeños. Tú, como especialista, como papá, ¿qué tiempo nos recomiendas para tener esos espacios o que tengan los chicos esos espacios con la interacción de los videojuegos? Bueno, una buena práctica que nosotros hemos implementado en casa es aplicar los horarios. ¿Sí? Aplicar los horarios de uso, no solamente para los videojuegos, involucras a los videojuegos todo. En toda una rutina que tú tienes. Entre semana, pues obviamente en clases es mucho más fácil manejar una rutina, porque los niños después de clases tienen que hacer deberes, entonces tú intercalas ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, como un ejemplo rápido de lo que pueden hacer para que los niños hagan, es por ejemplo ponerles tiempos de uso en de sus actividades diarias. ¿Ya? Hoy en verano, por ejemplo, en la mañana tienen que arreglar su cuarto, doblar su ropa, tienen que alguna tarea de la casa, limpiar, lavar los platos o alguna cosa por el estilo, intercalado con las actividades que también pueden hacer, como por ejemplo salir a jugar en el parque con los amigos. Yo sé que es un poco complicado, ¿no? Ahora hay muchas actividades de instituciones públicas que están haciendo talleres, hacen ese tipo de actividades al aire libre. Entonces, ir haciendo una todo un calendario de actividades que puedan hacer. ¿Los videojuegos pueden estar incluidos dentro de esta, de estas tareas, de estas actividades? Y una recomendación, un tip interesante que a mí me funciona bastante. Generalmente los papás decimos, cuando estábamos en los videojuegos, le dices, hasta aquí. Ajá. Entonces los niños dicen, no, espérate, claro. Es que tenemos la última partidita, ya le termino de ganar, no sé qué. Toma un minutito más. Un buen consejo es, si ustedes dicen, mira hijo, vas a tener 20 minutos de juego, por lo menos 5 minutos antes de que se terminen esos 20 minutos, les adviertes, anda preparándote, ya se acaba, ya anda terminando la partida, despídete de los amigos y ese tipo de cosas. Entonces con eso... Se acaba su tiempo, señor. Porque lo que generalmente, si son 20 minutos y tú a los 20 minutos les dices, ya, córtale, entonces el niño se... reacciona, ¿no? Dice, no, es que déjame, entonces... Exacto. Para mí me funciona mejor ese tipo de cosas. Y otro tema, involucren al videojuego no en las horas en las que el niño se están preparando para dormir. Yeah. O sea, a partir de las 7 de la noche, el niño ya cena, ya está preparándose y lo motivas para dormir. Es mejor que evitar los videojuegos en ese horario. Ya. Yeah. Porque los sobreestimulas y los niños blanca. Entonces se quedan conectados, les dificulta el dormir y eso podría afectar a su rendimiento, ¿no? Martín, una pregunta. ¿Tú a qué tiempo te agrada jugar? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? A ver, a mí me gusta... ¿O a qué tiempo te deja jugar tu mamá? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? La tarde. Yo primero antes pido permiso, ¿no? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Ya cuando culmina todo, ya puedo ponerme a jugar, ponerme a hacer otras cosas que sea más divertido. ¿Ya? Y... Juego, no voy a mentir, yo juego hasta la noche. Bien, ahí está, empezamos a soltarnos el micrófono, muy bien. Podemos cambiarlo, de hecho, esa es una muy buena sugerencia que nos da acá Leonardo, precisamente sabernos medir con respecto a los tiempos. Mi querida Isa, ¿tú qué tiempo sabes jugar en los videojuegos? ¿O qué te apasiona a ti? ¿Qué te gusta hacer a ti, además de los videojuegos? De hecho, a mí más me gusta participar en otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ir a cursos, ir al parque. Por ejemplo, a ti te encanta la danza. Uh-huh. ¿Qué más te apasiona? ¿Qué cursos? Cuéntate. Bueno, en estas vacaciones yo estoy en unos cursos vacacionales. ¿Ya? Y me entretengo mucho y ahí ya no solo puedo estar en el teléfono. Genial. Y puedo hacer otras cosas. ¿No te llama mucho la atención lo que es el tema de videojuegos, verdad? ¿O sí? Sí, sí. ¿Uno? ¿Un jueguito así? Sí. ¿Cuál? ¿Un nombre? Candy Crush. No. ¿Cuál? Pokémon Go. Pokémon Go, a cazar Pokémones por toda la ciudad. Leonardo... precisamente en esta situación con los chicos que precisamente el uno dice, yo paso todo el día jugando, y acá dice, a mí me encanta, por ejemplo, variar, buscar un equilibrio. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Definitivamente importante el buscar el equilibrio. Así es. Como empecé diciendo, toda obsesión es mala. Por supuesto. Entonces siempre hay que tener ese control. Y sobre todo, involucrarnos más como papás. Ya. Y nosotros tenemos que saber y dar el ejemplo, así como es. En todo, de qué es bueno y hasta dónde poner los límites hacia las cosas que se necesitan, hacia las rutinas, hacia las actividades que tienen nuestros hijos. Como les digo, para mí hay muchos beneficios en el tema de los videojuegos, porque les motiva de otras maneras. Independientemente a que se piensa que los niños se vuelven más antisociales, por ejemplo, yo pienso que hoy por hoy, en la época de la conectividad, estamos más conectados que nunca, ¿ya? Leo, una cosa que a mí me llamó la atención, y chicos, quisiera más o menos platicarles un poquito. Hay una pregunta. Ah, tenemos una pregunta. ¿Es verdad que los videojuegos nos hacen más violentos o repiten? Ya, nos preguntan algo muy interesante. Nos dicen, Leonardo, ¿es verdad que los videojuegos nos vuelven más violentos en el caso de los chicos o chicas que gusten por este tipo de juegos? ¿O depende del juego? ¿Qué nos puedes decir? Depende del tipo de juego, definitivamente. ¿Ya? Hay juegos que no están recomendados para niños. ¿Ya? Nuevamente vuelvo al control de los padres. Ajá. Saber qué tipos de juegos son los adecuados para ellos. Son adecuados para cada uno de los, para cada edad. Ojo que nosotros como padres vamos a poder tener control máximo tal vez hasta los 14, 16 años. Y después de eso, un poco más difícil, porque los niños, los adolescentes en este caso, ya empiezan a tener sus propios gustos, empiezan a tener sus propias actividades, empiezan a tener todo su núcleo social, se ha desarrollado mucho más a partir de esas edades. Y es más bien hasta la edad en la que nosotros vamos a poder controlarlos. Entonces, precisamente mientras hablábamos con nuestro querido amigo Leonardo, él nos platicaba de que el conocimiento es importante, ¿no? Y una de las experiencias que le invito a que nos pueda conversar a todos ustedes es un proyecto que lo hizo con los chicos, con tu hijo y con Martín. Por favor, te invito a que nos cuentes acerca de ese mega, de esa mega. Vamos con la canción Morat y Álvaro Soler, Yo contigo y tú conmigo. Y volvemos al tema. Porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo seguiré en mi Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, para rendirse al mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Genial, es un tema de Morat, precisamente la canción ya se llama Yo contigo, tú conmigo. Y precisamente con esa canción quiero darle paso a Leonardo, que nos va a platicar una experiencia muy bonita desde su lado, como la profesión que él se maneja. Algo que hicieron como familia, precisamente con Martín y su hijo. Por favor, te invito, Leo, coméntanos cómo fue ese proyecto. Bueno, justamente te comentaba, Batman, que el verano pasado nosotros hicimos un proyecto en el cual mi hijo estaba ávido por el tema de los videojuegos, Martín, que también estaba con nosotros en ese verano, entonces decidí hacer un proyectito que más bien va desde el lado de la investigación. ¿Cuál era la idea? Era hacer una pequeña consola de videojuegos casera que nos permita tener videojuegos retro. Entonces, mira lo bonito que fue esto, claro. ¿No? Fue el tema de los videojuegos que nos une generacionalmente. Y lo más bonito de todo es que los niños pudieron ver los juegos que yo jugaba en mi época. Así es. Y se engancharon con los videojuegos. Entonces, ahí no había que poner la monedita. No había que poner la monedita. Entonces, y no solamente fue... el ver esos juegos, sino también que ellos hicieron la investigación. entraron a internet, vieron cómo hacer la consola, utilizaron una pequeña plaquita de cómputo. Y hoy por hoy tutoriales, ustedes saben, padres, madres, hay montones en internet, pueden reutilizar una computadora vieja, por ejemplo, y hacer este tipo de proyectos en los cuales padres e hijos nos involucramos. Entonces fue una experiencia bastante bonita para los que tenemos esta actividad de tecnología electrónica. Para mí fue bonito, muy, muy bonito en realidad. Felicitaciones. Martín, tenemos una pregunta, te invito a que nos compartas. A ver, una pregunta que dice de Andrea Salazar Salvador. ¿Cuáles son las señales de alarma para los niños y los padres en los videojuegos de red para prevenir ante personas malas? Batman, un saludo para Matías y Joaquín. Un saludo para Matías y Joaquín, gracias por esa pregunta, y precisamente acá con Leonardo, que no solo se maneja en el ámbito de lo que es programador, sino de hecho nos podrías comentar un poquito de tu experiencia precisamente en el tema de seguridad, y para responder la pregunta de nuestra querida amiga que nos está siguiendo. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema que efectivamente no roza, pero es transversal a este por tema, supuesto. ¿No? Nuestros niños, como decía, están conectados todo el tiempo, hoy por hoy juegan desde Ecuador con su oponente está en Singapur. Singapur. Sí. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que se pueden hacer y qué es lo que no se pueden hacer? Definitivamente, los niños pueden chatear con estas personas que no saben quién es, entonces, ojo, alarma ahí para los padres, saber con quiénes están interactuando a través de los videojuegos los niños. ¿Qué controles debemos tomar? Ojo al piojo, ¿no? Nosotros deberíamos estar siempre involucrados. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están jugando? Un síntoma que puede dar alarma en el tema, cambios de comportamiento, no soy psicólogo, pero puedes notar cambios de comportamiento importantes en las formas y las actitudes que tienen los niños. Una buena práctica, no dejen a los niños solos jugando en sus habitaciones. Los niños se encierran, prenden la consola y se ponen a jugar encerrados en su cuarto. Mejor sáquenlos a la sala de estar, donde están toda la familia, que los niños vean que están rodeados sí, sí. Y que están seguros y que puedan compartir también este tipo de cosas que puedan estar pasando. Entonces es mejor este tipo de cosas, que los papás estén de alguna manera controlando, echándole el ojo, qué es lo que están haciendo, y por eso mejor que los niños estén en un ambiente más abierto, para que incluso los niños tengan esa confianza de decir, mira papi, pasa esto, mira quién me escribió, o mira esto está pasando, ¿no? Vamos a tener unas pequeñas preguntas finales ya para cerrar este programa, de antemano agradeciéndole a nuestro querido Leonardo. Pero Isa, Martín, teníamos unas preguntas acá. No, ya concluyamos ya. ¿Sí, no, sí? ¿Ya? Por acá ya se mueren por disfrutar de unos heladitos que nos compartió la maga, pero queremos sacar una conclusión positiva de esto. Precisamente veníamos con ese recelo, con ese temor de saber qué pasa con los videojuegos, qué hacemos con los videojuegos, cómo solucionamos esto. Leonardo nos ha dado muchas alternativas en este caso, también cómo lo ve él, cómo lo vive como papá. Isa nos ha dado un punto de vista de que ella, por más juegos que haga, le encanta disfrutar de sus actividades, de sus cursos vacacionales. Y Martín sigue también muy pendiente a jugar todo el día en los videojuegos que le gustan. De hecho, ¿nos puedes decir, Martín, qué videojuegos te gustan? A mí me gusta Minecraft, que fue para mí el primer juego que me gustó, ¿no? Fortnite también me gusta, pero no sé jugar. No he jugado todos los días. Ok, siendo así, queremos cerrar este programa. Primeramente agradeciendo a todas esas personas que se conectaron el día de hoy, que transmitieron buena vibra. Agradecer Quiero a todas las personas que nos ayudaron. Nuestro querido amigo Leonardo, muchísimas gracias por tenerte aquí. Palabras finales. Bueno, como comentario de todo esto, nuevamente ratifico, control de los padres. Okay. No podemos perder. Apuntado, chicos, control de los padres. Chicos, cualquier cosa que ustedes vean de problemática al respecto de con quién se están comunicando, pues enseguida, papá, mamá, esto me está pasando, esto me está pasando, esto puede, este tema de los videojuegos interconectados pueden generar muchos problemas. Entonces, la confianza completa, y crean que con nosotros como papás vamos a estar prestos a escucharlos vamos a estar prestos a ayudarlos y tomar las medidas del caso como adultos que somos. Muchísimas gracias. Papás, por favor, cualquier consulta, muchísimas gracias a Mamá Universitaria por todos estos temas. Cualquier consulta, por favor, estoy presto a solucionar este tipo de problemas. También tienes un número para que podamos llamarte a consultarte. Si nos sí, yo, me pueden seguir en redes sociales como @LeoXOrdones en Twitter. LeoXOrdones. Okay. Yo doy constantemente charlas en temas de ciberseguridad y sobre todo charlas a padres y madres y niños sobre los riesgos de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos aportar mucho y pues ese tipo de temáticas incluso pueden quedar para un próximo programa. Por supuesto, tiene que repetirse porque estoy seguro que mucha gente se quedó con ganas de seguir preguntando más. Martín, ¿qué nos dices? Palabras finales. Un saludito a mi papi, a mi primo Sebas y nada más. Gracias, Martín. Isa, ¿qué nos podemos decir? ¿Y qué dices? Unos cuantos saludos. ¿A quién más? A mi papá también. ¿Ok? Tú ya estás aquí. Ya no sé. A la familia de Chile. A la familia de Chile, sí. De hecho, nuestro amigo Matías, si no me equivoco, es de Chile. Un fuerte abrazo para allá, para Chile. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Síganles a través de nuestras redes. No se olviden este sábado, La Gran Lactada. No se olviden también de seguir el próximo programa, que también lo estaremos anunciando con todos los previos. Y déjenos sus comentarios también. Este sábado, La Gran Lactada. No se olviden en La Pradera y República. Y yo definitivamente contento, un poco nerviosillo también por acá. Pero estoy contento de que ya somos parte de esto, echando a perderse a PDC ICE, pero vamos a ver qué más se puede decir. Yo creo que le falta un poco que se oscurezca esta onda, cacho. Muchísimas gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, los quiero. Bien. Muchas gracias. Chao. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras.